El discipulado es un proceso de continuo crecimiento. El discipulado nos lleva a ser como Jesús. El discipulado es una relación de aprendizaje donde el discípulo aprenderá no solamente un concepto bíblico o una enseñanza bíblica, pero también aprenderá a hacer o a practicar esa enseñanza de una manera tangible en su vida. En este proceso del discipulado, yo creo que hemos sido ambas equipadas por el Espíritu Santo y hemos aprendido a deleitarnos en el Señor, pues cada vez más y más profundamente. Ha sido un proceso bien, bien bonito. Mi primer proceso de discipulado fue con mis padres en casa. Ellos me enseñaron la palabra y lo mejor, no solamente me la enseñaron, sino que también la vivían ellos y de esa manera me inspiraban a obedecerla o a seguirla de la misma manera, porque era coherente lo que ellos me enseñaban con lo que ellos me mostraban en su vida cotidiana. Lo que más me gusta del discipulado es ver el fruto. Ver cómo cuando hacemos un balance en el tiempo, nos hemos trazado unas metas y revisamos ese balance, ver que el Señor ha respondido las oraciones, que la persona ha crecido, que la persona ha llegado a ese conocimiento de Dios de alguna manera, y ver cómo el Señor es fiel y va quitando lo que traemos y va perfeccionándonos en su carácter. Me encanta eso, me encanta ver el fruto y me encanta ver las oraciones respondidas. Me ha ayudado muchísimo en la parte personal y en la parte profesional inclusive. En la parte personal, la manera en que mi matrimonio ha empezado a desenvolverse diferente, solo por la manera en que yo veo las cosas. Y eso lo hemos podido lograr gracias al estudio de la palabra y de la mano con la persona que me está discipulando. Eso es muy importante, porque esta persona es una persona más madura espiritualmente y me ayuda a ver las cosas con una perspectiva más cristocéntrica. Entonces ha sido un proceso maravilloso, ha sido un proceso muy bonito en el que he crecido y seguramente ha ayudado a crecer también a las personas a mi alrededor. Como hombres tenemos siempre tenemos como una barrera enfrente nuestra que nos impide ser un poco más abiertos como amigos o como personas. Y esas barreras nos separan mucho. Tómate tu tiempo, pero es importante que des pasos hacia esa dirección para que puedas ser enseñado, discipulado. Ya le digo, no es algo fácil, no se nos da naturalmente, pero tenemos que buscarlo porque lo necesitamos. Les digo a las mujeres de Grace Español que no dejen pasar más tiempo, que en la medida que nos demoramos en empezar el proceso, nos vamos a demorar en ver los frutos. Entonces, si quieres ver tu vida transformada, si quieres ver el propósito de Dios en tu vida cumplido, únete a un grupo de discipulado. Aquí tenemos mujeres preciosas, capacitadas. El Señor nos ha dado un equipo de mujeres para hacerlo. Entonces, únete y no importa las ocupaciones, no importa el trabajo, no importa, tenemos esposo, hijos, estudiamos, hacemos muchas cosas, pero primero es el Señor. Y en la medida que nosotros somos transformadas, nuestro entorno va siendo transformado y la carga va siendo más ligera. Si no estás en el discipulado y no estás conectada, todo te va a parecer un caos, no hay orden para nada, estoy cansada, estoy estresada. Pero si estás siendo discipulada y estás conociendo los principios que Dios quiere enseñarte, la carga va siendo más ligera, más ligera.